Lección número 5 para el 5 de mayo de 2018. Cristo en el Santuario Celestial. Sábado 28 de abril. Para memorizar. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2 versos 9 y 10. Al hablar de Jesús en el santuario celestial, el libro de Hebreos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6 verso 20. La Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, es muy clara sobre la función de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, un papel que asumió después de haber completado su obra como nuestro sacrificio aquí en la tierra. Ver Hebreos capítulo 10 verso 12. Esta semana exploraremos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Su obra de intercesión es esencial para la preparación de su pueblo para el tiempo del fin. Se nos dio esta advertencia importante. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe, que es esencial en nuestros tiempos, u ocupar el puesto al que Dios los llama. Conflicto de los siglos, página 479. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros en el santuario celestial? ¿Y por qué es tan importante para nosotros comprenderlo en estos últimos días?